tardes, bienvenidas una semana más a Discomanía, emitiendo en directo por el 104.9 de los programas marítimos o radiomalva.com. También proponemos los domingos a las 9 de la mañana y estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Bueno, primero disculpa la semana pasada que no pude hacer el programa, estaba ahí en las Tierras Medias y en las Tierras Medias no hay mucha cobertura y muchas historias. Y bueno, sí, que sí que hay historias, ya las contaremos en otro momento. Pero hoy sí, aparte hoy con invitada, con Esther, colaboradora habitual de Díscola, que pues de enviada especial al Sáhara, a los campos de refugiados saharauis en Tinduf. Hola Esther, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Recién llegada, ¿no? Llegaste este domingo. Sí. ¿Cómo ha ido el viaje? Bueno, el viaje muy bien, como siempre, bueno, estar en los campamentos con los saharauis, pues es un viaje vital, muy importante, muy interesante, y yo tenía ganas de ir porque, bueno, la última vez que fui fue ya en el 2019 y han pasado ya 2 años que con todo el tema de el confinamiento no hemos podido ir a visitarlos y tenía muchas ganas. Entonces ha sido un reencuentro muy especial con gente que ya conocemos, retomando proyectos y muy contenta. Nos hemos ido 4 mujeres, hemos estado trabajando con los niños y me ha gustado mucho, la verdad que sí. Con FETESA, ¿no? Bueno, hemos ido con FETESA. Bueno, yo he ido con FETESA, que es el Festival de Teatro del Sáhara, que se celebra en Valencia y también en los campamentos saharauis. Y también hemos aprovechado que era la MICE, la Muestra Internacional de Cine Educativo, que lo hacían por primera vez dentro de los campamentos en directo y lo hemos hecho coincidir para estar también con ellos y hemos estado pues unos días pues colaborando con ellos y haciendo cosas juntas y luego hemos hecho pues nuestro trabajo lo más enfocado a nuestro proyecto. ¿Qué es más, talleres de teatro en los colegios o...? Sí, bueno, el FETESA lo que hace es que trabaja por un lado con los niños de allí haciendo teatro, ahora os contaré también un poco, y con los niños de aquí. O sea, tanto unos como otros hacen obras de teatro, microobras de entre 3 y 5 minutos y luego hacen un intercambio de cartas y de material escolar que va hacia allá. Entonces, por un lado es la visibilidad que se le da aquí al conflicto saharaui y que se da a conocer en las escuelas, que es algo que, bueno, hay que decirlo, que en los libros de aquí no se habla del Sáhara, ¿no? Entonces, tiene muy poco acceso a esta información y creo que es una labor bastante importante que hace FETESA. Y luego, por otro lado, se trabaja allí con las escuelas públicas y también con los Bubiser, que son bibliotecas, que ya es un proyecto más privado, pero también muy interesante, que es de bibliotecas con los niños saharauis. Entonces, trabajamos a los 2 niveles y luego nos juntamos todos y se va 2 veces al año. Ahora se va en febrero, o sea, se va ahora en octubre y para preparar un poco, hacer talleres con las maestras, con los niños, y luego aproximadamente en Pascua se va por segunda vez, se vuelven a hacer talleres, se revisan las obras que han hecho, se trabaja con ellas y los últimos días se hace la gala, digamos. Se hace la muestra o el festival de teatro. Y tú esta vez, que has sido un poco de otra, no dando talleres, ¿no? No, bueno, yo las veces que he ido siempre de apoyo para cualquier cosa, desde hacer meriendas hasta pues yo qué sé, preparar cualquier cosa, pero sobre todo he ido a hacer fotografía. La otra vez fui apoyando para fotografiar el proyecto y fotografiar y hacer vídeo y audios. He estado sobre todo recopilando información a ese nivel, tanto, o sea, ese año, la otra vez y esta vez que he vuelto a ir, he estado haciendo lo mismo, sobre todo fotografía, aunque también era apoyo en los talleres y bueno, y si hacía falta para cualquier cosa, pues dejaba la cámara fija por ahí y iba trabajando de otra manera. Pero sí, al final, aunque yo pensaba que iba a dar más talleres, he acabado haciendo más fotografía y vídeo, sobre todo. Y bueno, y audio, vamos a escuchar alguno de los audios que nos has traído, ¿no? Pues ya escuchamos un pedacillo que has grabado. ¿Esto qué era? Esto era la inauguración de la MICE. Eran las niñas y los niños cantando. Hicieron un espectáculo, cantaban y bueno, y los grabé así un poco de fondo. Se habían preparado ahí sus canciones. Sí, ¿no? Iban vestidos ahí de gala y luego pues hablaron los ministros y la gente de allí, los maestros, el director de la MICE, que también estuvo allí con nosotras. Dicen ministros, pero en realidad son como un poco de andar por casa, sí, ¿no? Sí, sí, son los ministros de allí, claro, sí, del Polisario. Y bueno, grabaste más cosas, ¿no? Ese Cabara. Vale, sí, bueno, ahora también lo que vamos a escuchar es un audio de Cabara que a mí me parece muy interesante porque es una amiga de allí, saharaui, que ha nacido en los campamentos y nos dio un poco su impresión de cómo está ella allí en este momento. La podemos escuchar y si queréis luego lo comentamos un poco. Cuando lo piensas bien, una guerra que se va es como va a una guerra sin armas que son defensoras nuevas. Es muy difícil en 2022 porque imagínate tú que derrumba el dron que está matando a la gente. En la frontera. Sí, imagínate. Entonces, ir a una guerra sin preparación es como ir a un pozo sin cubo para sacar el agua. Si tú vas a sacar agua, sin cubo no vas a poder sacar agua. Sin cubo y sin cuerda no vas a sacar. Y que todo lo que quiere la gente, casi toda la gente, han muerto primos nuestros. Han muerto amigos, gente que conocemos y buena gente. Han quedado detrás de ellos. Hijos, mujeres, sin ¿quién va a ayudar a esta persona a sacar adelante? Ningún niño quiere crecer que su padre no está a su lado. Imagínate tú, hoy mismo nosotros estábamos con en el bautizo del hijo de mi hermano y nuestra nuera, la esposa de mi hermano. El año pasado había fallecido su hermano en la barra. Hoy yo, nada más al ver sus hijos, uno que es de la edad del Benán y otro menor, te parte el alma. Sí, imagínate tú, esos niños hubieran querido que su padre creciera con ellos y que no hubiera... Sí, ellos tienen la esperanza de que su padre ha muerto combatiendo por algo que de verdad todos queremos que se diga. Con la guerra se ha logrado algo, pero pasar otros 50 años también muriendo gente aquí y sin lograr nada es también otra faena grandísima. No queremos perder a más gente, de verdad. Lo que se quiere es que se encuentre, que se logre algo, que no está la gente muriendo y sin lograr nada, de verdad. Queremos que nuestros niños, sí, nosotros éramos niños, soñábamos con volver a nuestra tierra. Hoy tenemos nuestros niños que a lo mejor no pueden soñar como soñábamos nosotros, pero hay algo que saben que lo necesitan, que lo necesitan ellos y más nosotros, y más nuestros padres, que han vivido en ese lugar, que pertenece más a ellos y que, aunque te dicen, aunque simplemente viva una hora encima de esta tierra, huelo a mi tierra, bebo de mi mar, piso a mis tierras, es un sueño, que ese sueño, mucha gente ha muerto esperando. ¿Cuánta gente vamos a perder más esperando a un sueño como este que se logra? Porque tú has nacido aquí. Sí, yo he nacido aquí, pero desde que nací y aún había guerra. Y cuando crecí, yo hasta que llegué 15 años, te digo que no veía a mi padre permanente. Simplemente venía como 20 días, cada 3 meses o algo así. Y cuando éramos pequeños, para nosotros nuestro padre era como un hombre desconocido que venía y se iba. Porque él no tenía de tiempo, tenía que luchar. No tenía de tiempo más que un día o 2 días que venía, saludaba y se iba. Nosotros nacíamos, crecíamos, yo y mis hermanos. Él no estaba permanente aquí. Tenía que combatir, tenía que luchar, tenía que defender al pueblo, a la tierra, hacer algo por eso también. Entonces imagínate, crecemos así, con un sueño que nosotros queremos que nuestra tierra, aunque nosotros mismos crecimos y cogemos nuestras armas, y ir a combatir también. Pero luego sabes que hay métodos que son más fuertes que las armas de fusil, como armas de aprender, que son armas también. Tener un idioma es un arma, tener un diploma es un arma, que puedes combatir con ella, que no es el único combate, es que te cojas un fusil y vayas a la guerra a matar marroquíes. No, nosotros no queremos matar marroquíes, que mueran marroquíes tampoco, ni que mueran saharauis. Lo que queremos es nuestra tierra nada más, y que nadie muera, pero que vivamos en lo que es nuestro, que seamos personas que puedan saber que es, mire, es algo muy duro y muy fuerte, que te puedes hacerte la idea de convivir porque tienes una tierra quitada de ti. Tú ves a un joven que es de 20 años, dice, este tiene 40 años por lo que está viviendo, por lo que está pensando, por lo que está imaginando, por lo que quiere llegar, por lo que quiere lograr. Pero simplemente cosas... después continuaremos escuchando otro pedazo, pero lo pone bien claro Tabara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te pone los pelos de punta, porque, bueno, yo la estaba escuchando y decía, es que claro, te están hablando de una guerra en la cual están pues los guerrilleros luchando contra las nuevas tecnologías, ¿no? Y luego esa visión, ¿no? De, bueno, digo de mujer porque sí que es un poco esa visión de mujer, de tenemos otras armas con las que luchar y así lo único que vamos viendo es cómo van muriendo nuestros familiares y no vemos el futuro. Son gente que han nacido allí, o sea, que no han conocido su tierra, que luchan por el Sáhara, pero ni siquiera lo han visto. Han vivido en el desierto, son 40 años viviendo allí, naciendo sus hijos. Se puede ver pues eso en las construcciones también, como antes llegaban, montaban sus jaimas, vivían ahí porque pensaban que se iban a ir. Era todo provisional. Y ahora ya se están construyendo casas de cemento, porque viene un siroco como el que vino en mayo y se les cayeron las casas. A esta mujer, a Kabara, se le cayó su casa, con todos los niños, con toda la familia, y ahora lo estaban empezando a construir otra vez, pero mucha gente se quedó sin casa cuando viene una tormenta muy fuerte y se dan cuenta de que al final es que sí que, aunque todo es provisional, ya no es provisional, o sea, ya ese es el lugar donde viven. La escena también era el padre en la guerra y la madre, dice que se lo lleva el niño, un niño en brazos, el otro que por el otro lado, sí. O sea, los niños asumiendo toda esa carga. Es que no tienen recursos, o sea, la pareja de Kabara es electricista, cuando está allí pues puede trabajar, pero cuando él no está, ella está con todos los niños, con los abuelos, con todos, ahora no puede trabajar, ella es maestra. Pero si se va a trabajar a la escuela, no puede tampoco estar con los niños. Entonces, mira, me viene también a la cabeza algo que dijo otro amigo que nos estuvo acompañando algunos días con el coche, que se llama Daf, y él, el primer día que lo conocimos, dijo algo que se me quedó en la cabeza, que estaba ahí contándonos que él había venido aquí a estudiar cine, estaba esperando para volver, ahora pasaba 3 meses allí, dijo, es que aquí no podemos cumplir nuestros sueños. Y se me quedó esa frase en la cabeza todo el tiempo, porque yo pensaba, bueno, no lo sé si en España los puedes cumplir tampoco. Vamos a seguir escuchando a Kabara. Y cuéntame un poco también, así como habéis vivido toda la fase del coronavirus y todo eso. Pues el coronavirus ha sido muy fuerte. Imagínate tú, coronavirus, todo cerrado. Hay personas que tenían ayuda desde España. Claro, toda la ayuda humanitaria. Quedó todo parado. Incluso, no te digo simplemente parado la ayuda humanitaria, incluso aquí, en tiendas y eso, si no tienes nada de comer aquí, no lo vas a encontrar. Lo que las ayudas humanitarias no son algo que te puedes vivir de ellas. Porque un kilo de arroz y uno de lentejas y un litro de aceite, al mes, ¿cuántos días vas a comer con ellos? No puedes comer arroz blanco solo, tampoco puedes beberte aceite y tampoco puedes comerte lenteja sola. Todo tiene. Entonces, ¿en qué vas a trabajar? Y todo parado. ¿Cómo vas a vivir así? Vivíamos por suerte en coronavirus. Pero nosotros, entre noche y día, te dicen, ya no tiene que moverse nadie de su lugar, que hay un virus que está atacando todo el mundo muy fuerte y muy duro. Te quedas así, te apanes con lo que tienes. ¿Y el hambre? ¿Y el hambre? ¿Pasa hambre o no? ¿O pasa claro. Sed? Lo que quieras. De verdad. Y aquí, no es lo mismo allá, sabiendo que tenéis salud y eso. Aquí, ¿dónde hay oxígeno? No hay. En Tindú creo que uno o dos. ¿Cuánta gente se ha muerto esperando en su casa? No podía salir a nunca. Murieron niños, jóvenes y gente mayor. Claro, y no solo de eso, sino también de otras cosas, porque no teníais acceso a nada, no podíais ir a buscar comida. Y hay gente que se murió de coronavirus, que no sabía que tenía coronavirus. No podía, coche para llevarle al hospital no tenía. Nos apañamos, sí, y luchamos por vivir, porque es lo que tenemos que hacer todo, pero es duro y es difícil. Y ahora decías también que llevaban muchos meses las maestras sin que les paguen. Claro. Y lo más importante es que está aquí la sanidad, la educación y los militares. Estos tres son los peores que están viviendo en los campamentos. Porque un soldado podrá estar 2 meses sin estar con su familia y viene como 20 días a estar con su familia, pero en esos 20 días él no ha estado trabajando. Ha estado en un lugar defendiendo al país. Y ha venido que no había dejado dinero antes de ir porque no tenía. Y que en su ausencia, ¿qué va a comer su familia? Y en su estancia, ¿qué va a comer? ¿Qué le presenta a su familia? Sí, le presenta el honor de que ha estado combatiendo y todas esas cosas. Pero son personas, los niños quieren vestir, quieren jugar, quieren comer. Las mujeres lo mismo también. Imagínate la educación, lo mismo también. Una maestra puede estar 6 meses sin que le den un duro. Ya vas a una tienda, vas a estar cogiendo, prestando. Ya te va a deber muchísimo dinero, te va a decir, no, para, no te puedo prestar más. ¿Qué va a hacer ella? Espera que le pague. Durará 4 o 6 meses sin que le paguen. La sanidad lo mismo también. Está la cosa de verdad aquí. Muy, muy, muy lastimado. Antes estaba mejor. No había tantas, estado bien, sí, pero no había tantas necesidades como hoy. Antes había ayuda humanitaria, que había como que ocupaban nosotros cada año, aumentamos más. Hay más familia, hay más niños, hay más necesidad de comer y de beber y de vestir y de... No había paga, antes no había paga. Yo empecé a trabajar. ¿Sabes cuánto me pagaban a mí cuando empecé a trabajar? Nos daban 1.000 dinares a 3 meses. 1.000 dinares que son como... A 3 meses. Y yo empecé el 2005 a dar clases. Son como... 5 euros. 5 euros por 3 meses. Para 3 meses. Sí, trabajan. Era como... El Benani. قومي عليه مولاي وين بون قومي عليه راه لي خاصه الفاليزه يا الحب ودي شغله تاعش عندك ما نتسنى عينك يا لنا انا ماما هذاك العيال زيت ماما خنا قول مونا دخلت نابيا Como os dije, que no había como tantas. Hoy día todo lo vas a comprar. Sí. Incluso, mira, si ponemos luz, tenemos que pagar luz. Si necesitas agua, tienes que comprar agua. ¿Están cobrando ahora la luz? Sí. ¿Ya? Sí, cobra luz. Y si necesitas agua, compras agua. ¿Y a ti te gustaría hacer una escuelita o algo donde pudiesen claro, aprender idiomas? Claro, me gustaría idiomas. Hacer un proyecto aquí para enseñar, uno, para enseñar los niños, los jóvenes, para que tengan ellos también... Mira, aquí cuando llegan a un tiempo a jóvenes, ya saben la importancia de los idiomas, porque con idiomas se pueden, es como aprender un idioma, es como tener un arma. Sí que estaría bien hacer un proyecto de idiomas donde pueden aprender gratuitamente los niños y eso, y para eso sí necesita, como yo sí me ofrecería, sí, pero necesitaría un salario para que pueda también, claro, yo levantar con eso, y que la gente, que los niños también que están o los jóvenes que están ahí, pues necesitan algo también que la anime. Esta canción que escuchábamos del grupo Polisario, Isfou, se titulaba, y aparecía en el tercer volumen de un recopilatorio increíble que he encontrado, que no tiene desperdicio. Se titula Music from Saharan Cell Phones, que es como, o sea, se han currado la peña que tenía ahí la música de los teléfonos, propia o de otros, recopilarla. Es un ejemplo en el que la tecnología que llega hasta un montón, hasta el último sitio, pues vuelve y nos muestra su arte y esta canción. La tecnología, Luis, en este momento, por ejemplo, les permite algo tan sencillo como a los saharauis que están aquí, que viven entre nosotros desde hace ya 40 años, que se dice pronto, le permite hablar con sus familias todas las semanas. Claro, sí. Sí, bueno, allí tampoco es que se tenga fácilmente wifi y todo eso, pero sí. Más... Bueno, he dicho todas las semanas, no todos los días. Claro, sí. O sea, quedar con alguien tiene para... Que buscar, pero sí, ya tienen teléfonos y tienen acceso a poder comunicarse, de luego hablar con sus familiares que están aquí. Un poco, Esther, para que no lo sepa, cómo está el asunto en este momento, el asunto a nivel político. Digamos. Bueno, lo de España, ¿no? Claro, o sea, allí claro. Se ve en el día a día. Todo hay que decirlo, Luis, porque si no sí, parece. Sí. Desde aquí, pues se ve como el gobierno español los ha dejado tirados. Pedro Sánchez, él solo, sin el Congreso, dice las malas lenguas que por los negocios turbios de su mujer, que también anda, es una consulting de ONGs, de alta standing o algo así, por lo que fuese, es directamente obviando las resoluciones de la ONU y la postura española y de los españoles desde hace un montón de años, ha decidido que no, que... Sí, han roto las relaciones. Han roto las relaciones con Sáhara. Sí, y que la razón la tiene Marruecos, que Marruecos que les dará una autonomía si quiere, pero que Marruecos va a expoliar todo lo que quiera en cuanto a como viene haciendo Europa, en cuanto a recursos de pesca, de fosfatos, básicamente como han ido al dinero. Bueno, y básicamente ha roto relaciones con... Han pagado ellos a cambio de que le cuide la frontera sur. Claro, es un poco sí, el... Los tentáculos van bastante lejos, como los tentáculos alagüitas, marroquíes, pues han conseguido tenerle pillado a una cosa tan importante y tan histórica, ¿no? Gente que tenía DNI español y que ahora le dicen, no, bueno, ni español ni nada, tú ni marroquí, y ahí te quedas tirado. Se cuentan historias derivadas, este espionaje, que no sé si sabéis, del programa este israelí, que espiaban a Pedro Sánchez y a un montón de gente, al presidente de Francia y sí, a todo Pegasus, esto. El famoso era el Pegasus. Era los servicios secretos marroquíes los que estaban espiando. Igual le han pillado algún marroquí. Claro, eso dicen también las malas lenguas, que le tienen pillado y que ha tenido, porque si no, no tiene sentido. Ya no solo de históricamente de la postura española, sino estratégicamente las relaciones con Argelia. Argelia inmediatamente ha dicho, pero tú de qué vas, o sea, nos estás vacilando, que ahí te quedas sin gas. Ahora consigue el gas de otro lado, cuando lo tenemos al lado sería el sitio más cercano con el problema que hay con el gas. Pues no, o sea, ni estratégicamente, ni históricamente, ni ningún tipo. No sé, recordemos además que la política del gobierno español a nivel nacional era apoyo al saharaui, al frente polisario durante 40 años, ni los gobiernos del PP se atrevieron a tocar eso. Sí, claro, y a la resolución de la ONU y un referéndum justo y poner las cosas en su sitio, eso estaba ahí claro, y de la noche a la mañana se le ocurre, se despierta, ha tenido una genial idea y ha dicho no. Hasta luego y ahí os quedáis tirados. Ah. Sí, y, sí. Y eso se ve también allí, ¿no? Y al escuchar a Cabrera lo que dice, pero es que es dejarles tirados. Sí, sí, sí, los han dejado totalmente tirados y además, bueno, de hecho nosotras antes podíamos ir desde Alicante y ahora lo hemos tenido mucho más complicado incluso para viajar hasta allí, porque al romperse las relaciones pues también se rompen las redes de aviones para ir hasta allí, las comunicaciones, todo. O sea, que no habéis podido ir directamente. No, antes salían aviones desde Alicante y ahora ya no salen. Hemos tenido que ir a París para 24 horas de ida, 24 horas de vuelta. Sí. Es lo mismo que hacen los niños cuando vienen aquí, ese mismo viaje, claro. Bueno, ahora sí que creo que hay como los vuelos charter o algo así, que a veces sí que organizan viajes. Eso sí que he visto que ahora hay uno organizado para antes de Navidad o algo así, en diciembre. Pero así los vuelos habituales hay, ya no hay tantos. Y las combinaciones, vamos, están imposibles. Te digo, tuvimos que pasar 10 horas en el aeropuerto de Argel. Bueno, luego tienes que entrar en el aeropuerto militar para ir hasta Tinduf. Ahí otra vez tienes que pasar un montón de horas, un montón de controles. Bueno, eso ya es otra historia del viaje. Pero bueno, eso está claro, ¿no? Sí. Cómo está el gobierno, cómo está la guerra, cómo está todo eso. Pero en realidad lo que no estamos mostrando mucho es cómo están las personas allí, ¿no? Eso... Bueno, las personas son maravillosas. O sea, allí llegas y son súper acogedoras, te abren las puertas, te dan todo. Hay alegría todo el tiempo, estás con ella riéndote, aparte que nosotras también vamos a hacer teatro y la verdad es que, bueno, pues un rato de pasarlo bien siempre es así, ¿no? El teatro y la merienda, ¿hay merienda? Y la danza. Sí, claro, siempre que vamos nosotras, ellas te intentan invitar a todo porque te abren las puertas y te dan lo que no tienen, o sea, lo que no tienen para ellos te lo están dando. Pero bueno, nosotras por lo menos sí que intentamos pues invitarlas a merendar, aunque sea ahí unas galletas con unos zumos y hacer, y entonces aprovechas, haces una merienda y con esa merienda pues les haces un taller o haces una pequeña fiesta, estás ahí bailando y es, y siempre llegas a sus jaimas o ellos llegan a donde nosotros estamos alojadas y ¿dónde y se alojan, Esther? ¿Cuándo vais? Nosotras, normalmente la gente cuando va se aloja o en familias o nosotras nos alojamos en protocolo. En protocolo hay un protocolo en cada campamento, en cada wilaya, y nosotras preferimos alojarnos ahí porque nos da más posibilidades de trabajar. Nos levantamos muy temprano, luego nos reunimos cada día, igual vamos a una wilaya, nos dividimos en dos grupos, vamos unas a una wilaya o unas escuelas, otras van a otra, y al fin volvemos a comer, luego podemos por las tardes ir a los bubiser y nos viene mejor alojarnos en protocolo que en las familias, pues en las familias no podríamos dedicar tanto tiempo al proyecto, ¿no? Y aunque a veces pues sí que vamos a visitarles porque bueno, ya son muchos años, sobre todo, bueno, yo no hace tanto tiempo, pero FETESA ya cumple 10 años. De hecho, se va a celebrar el 10º aniversario de FETESA. Y claro, hay una relación ya bastante potente con sobre todo las maestras, ¿no? Y los niños que van pasando, pero sobre todo con las maestras. Claro, porque son 10 años de FETESA que no solo es que haga teatro allí, es que va a echar una mano, ¿no? Echáis una mano en lo que podéis. Claro, al final eres como vas allí y estás, visibilizas lo que está pasando allí, también los escuchas. Y muchas veces, bueno, aparte de llevar su ritmo, ¿no? Que nosotras vamos ahí, queremos hacer un montón de talleres y un montón de cosas. Y la verdad que en este viaje, como hacía mucho tiempo que no íbamos, hacía 2 años que no íbamos, fuimos un poco con esa idea de, bueno, lo que queremos es retomar contactos, volverlas a ver que están bien, que les gustaría seguir haciendo teatro. Y es una manera de contactar con ellas. Entonces ha sido un viaje de la vuelta al contacto y de decir, bueno, nuestro ritmo no es el ritmo de ellas. O sea, tú llegas ahí, quedas con ellas a las 5 y van apareciendo, cuando pueden, cuando les viene bien, ¿no? Y no puedes tener muchos planes, ¿no? Sino que poco a poco dices, bueno, pues si conseguimos contactar con todas las escuelas y llegamos a las escuelas y entonces ya les decimos, como ya nos conocen, les decimos, podemos hacer un taller y a veces llegas y los niños tienen exámenes y te dicen que no puedes hacer el taller, ¿no? Y otras veces pues llegas y te dicen, ¿cuántos niños quieres? ¿No? Y de repente llegas. Entonces fuimos con la mente bastante abierta de, bueno, vamos a verlas y vamos a hacer todo lo que podamos y sobre todo vamos a contactar para organizarnos, para que ellas se vayan organizando para hacer las obras para abril. Y bueno, como fuimos un poco con esa mente, un poco saharaui, ¿no? De aquí no tener prisa porque no sabes cuándo te van a venir y cuándo no. Y bueno, y la verdad que nos ha ido súper bien, que las hemos visto, creo que ellas también tenían muchas ganas, entonces pues lo primero que hicimos fue organizar una fiestecita para que viniesen y allí contactamos con un montón, se han unido otras escuelas que no habían hecho en directo, pero habían hecho online estos 2 años, porque aunque FETESA no fue, sí que es verdad que sí que se ha hecho el festival online y entonces las hemos conocido ahora. Y luego pues eso. Está muy bien, ¿no? Llegar allí, montar la fiesta, la merienda. Sí, y contactas con ellas y luego con los niños también. Los niños son una pasada porque, claro, nosotros llegamos y estuvimos haciendo además talleres sobre las emociones, muy chulos, o sea, un poco para ver cómo expresar las emociones a través del teatro. Entonces, claro, para los niños es muy divertido, llegas, estás ahí con ellos 1-2 horas, vas improvisando, ellos también improvisan porque no tienen la misma forma de trabajar que nosotras, entonces es como escúchalos a ellos y ellos te escuchan a ti y entre todas, pues al final pasamos una tarde ahí de que nos va sumando, ¿no? Gracias. esto eran las niñas cantando en el, no sé si era la inauguración del MICE o... De la MICE, de sí, la MICE. Sí, sí, creo que sí, que son, sí, había, bueno, al principio han salido también cantando y este, pues era, otra vez era el mismo grupo de niñas y de niños que estuvieron cantando allí en la inauguración. Y bueno, una cosa que no hemos hablado, de tus fotos y de qué tal, ¿has conseguido buenas historias por allí? Claro, bueno, la verdad es que llegas allí y es todo, pues, bueno, unos paisajes increíbles, los colores de las melfas, las niñas que son todas guapísimas y los niños, ¿no? Y sí, he hecho muchas fotos, he hecho fotos que, bueno, a mí me parecen muy interesantes. No sé si lo he dicho antes, pero he hecho a dos niveles, ¿no? He hecho por un lado pues fotos que a mí me apetecía hacer y por otro lado he hecho también fotos que explican el proyecto con el que voy. Y la situación también, ¿no? Sí que se claro, ve. Claro, y la situación. Bueno, la verdad es que casi todas las fotos que he hecho son muy alegres. O sea, cuando las fui recopilando y se las iba mandando a amigas y amigos, todos me decían, cuánta alegría, ¿no? Y no sé, pero me salía reflejar eso. Entonces, en general, sí que hay... La mayoría son muy alegres y también es verdad que estábamos con los niños haciendo un trabajo muy... muy emocionante, bueno, aunque algunas están como llorando, pero en realidad es porque estamos haciendo talleres de emociones, ¿no? Y luego también he grabado bastante lo que es el desierto, lo que es toda la contaminación que hay allí, cómo está de sucio, porque, bueno, está todo lleno. Claro, todo lo que va a los campamentos ya no sale. O sea, hay muchísimo plástico, hay calles enteras que están llenas de basura. Creo que en toda África... Claro, claro, pero imagínate en los campamentos que están a una hora de Tinduf, lo más cercano, o sea, es y que viven 200.000 personas en los campamentos. Entonces es un generador, o sea, se genera basura, todo lo que llega de Europa es plástico, o sea, porque todos los alimentos van plastificados, porque el agua se bebe en botellas de plástico, bueno, ¿qué vamos a decir? Ya sabemos. Los motores, los vehículos. Los vehículos, o sea, es un cementerio de vehículos, o sea, los vehículos se ven como se van descuartizando y van quedando trozos, los chasis de los coches los usan para hacer las torres de la luz. O sea, yo decía, ¿esto qué es? Que parece así como una escalera y son los chasis que los unen y los utilizan. Mira, para qué apañados, qué apañados. Claro, en realidad, pues mira, sí, un poco de cultura de reciclaje también hay, porque claro, yo pensaba, tenías una botella de plástico y decías, es que esto es súper práctico aquí, en realidad. O sea, es que cualquier cosa es útil, porque no hay recursos, pero a la vez también sí que es verdad que hay mucha basura. Y mucho apañarse con lo que tienen, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. O sea, en realidad es como un campamento, ¿no? Hay partes que son como jaimas, otras partes que son más de adobe, ¿no? Es un... Claro, están las jaimas, está el adobe, ahora se está construyendo mucho ya con cemento. Luego, por ejemplo, los animales, pues están hechos, pues eso, todos con chapa, los corrales de las cabras, digamos, están hechos, pues eso, con trozos de coche, con trozos de un montón de cosas, están ahí todos los corrales de las cabras. De hecho, luego vimos, me acuerdo, así ahora que dices lo de la foto, me acuerdo de un coche que lo vimos que estaba todo lleno de cabras, todas ahí a la sombra del coche, que bueno, que era solamente la estructura y estaban todos metidos debajo del coche. También se usan para hacer sombrajes los camiones que quedan destrozados y entonces acaban convirtiéndose en estructuras. También hay algunos que los han convertido en casas, como si fuese una mobile home, con camiones que se van quedando allí, porque claro, allí se rompe un camión y ya no sale. No hay recambios, no hay nada. No, los recambios son que, bueno, hay... mogollón de coches, mogollón. Está, vamos, o sea, si te descuidas te atropellan. Y otra cosa curiosa, hay Zaras y... Ah, sí, hay un montón de supermercados, pues nada, ahí que se hacen una tienda de ropa, pues le ponen Zara y ya está, lo pintan a su manera. O le ponen, a la ahí mierda, le ponen así. Propiedad intelectual, sí, claro, sí, que sí. Sí, sí, lo pintan así con un pincel de colores y lo llaman y como el nombre de, para claro, que lo conozcan. Claro, la gente, sí, claro, todas sí. Las marcas las tienen. Algunas están mal escritas, pero sí, había una que ponía Michelino, ¿no? Y cosas así, pero sí, sí, sí. Así. Muy bueno, pues no sé si quieres contar algo más, pero creo que sí que no lo hemos, hoy no lo hemos, es dura la historia, entonces salen enseguida las cosas como esa guerra que están perdiendo, pero es una gente fantástica que sí, que, no, sí, no sé. Sí, es bueno, y quedémonos con la respuesta frente al gobierno español, la respuesta del pueblo español frente a este sí. Problema, ¿no? Claro, no, también es eso, en realidad podrían decir, tío, españoles, ahora venís aquí a no sé qué, ¿no? Pero en realidad sí que se diferencian claramente entre lo que siempre, igual que diferenciamos nosotros, lo que son los gobiernos y lo que claro. Es las personas y lo que son los hermanos, ¿no? Claro, allí vamos con un montón de amor y un montón de ganas y vuelves con más ganas de hacer cosas cuando estás allí, porque aquí es una cosa, cuando estás aquí dices, va, voy a apoyarlos, voy a hacer talleres, voy a hacer cosas, pero vuelves y vuelves con más ganas de decir, a esto hay que darle voz y se tiene sí. Que oír porque si no lo decimos las personas en las escuelas y en lugares públicos y en la radio, ¿no? Pues no el gobierno no se va retirando y no pasa nada, ¿no? Son claro. de esas cosas que están tan lejos que si no lo contamos nosotras se acaba disolviendo y nadie sabe que existen, sí. Entonces pues muy importante, sí, acordarse de que están y visibilizarlo lo más posible. Pues muchas gracias, ya se nos acabó el programa, hasta la semana que viene. Gracias a Alfonso, que estuvo ahí a los cacharros, y a Esther por... Gracias a vosotros y a Radio Malva. Pues aquí escuchamos para despedirnos la canción Desert Blues del artista Abdalaya, que te aparecía en el recopilatorio de Saharaui Cell Phones, volumen 1. Thank you.